Pasaron las elecciones y la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, no tuvo mejor idea que anunciar un nuevo tarifazo en materia energética a partir del 1 de enero del próximo año. En la reunión que mantuvieron en el día de ayer junto con el ganador de las elecciones aquí en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Axel Kicillof, este último le pidió que retrotraiga la medida. Esto lo hizo en el marco de esta reunión que mantuvieron para discutir la transición provincial. Esta medida que toma la gobernadora, por un lado, plantea medidas que cobrarán forma cuando su rol al frente de la provincia ya no exista, y por otro lado lo hace, bueno, justamente un día antes de su primera reunión con Kicillof. Conversamos con Gustavo Lawod, especialista en geopolítica energética, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien además plantea la necesidad de desdolarizar las tarifas de los servicios, tal y como está ocurriendo de alguna manera de forma práctica durante estos últimos 4 años. Pensando que la problemática tarifaria de cara a la asunción del nuevo gobierno Fernández en el ámbito nacional y Kicillof en la provincia, ineludiblemente va a tener que definir una cuestión que es, por un lado, evitar nuevos aumentos en el contexto de aumento generalizado de precios, y ligado con ello, una nueva fórmula que nos haga salir del escenario este de dolarización de las tarifas, que es indirecto, porque esa dolarización está vinculada a los precios mayoristas, tanto el gas, que es un insumo fundamental para la generación eléctrica, como los precios mayoristas de la energía eléctrica, sufren esa consecuencia de que incorporamos vía dólar costos externos. Lo que ha pasado en estas horas, en el marco de esta decisión que también en las últimas horas Vidal informó sobre el aumento de un 25% promedio de las tarifas eléctricas para comienzos del año que viene, yo diría que configura un asunto complejo, conflictivo, que tiene que ser puesto en primer orden en este momento, porque no es algo que la gobernadora saliente pueda tomar como decisión política, teniendo en cuenta lo que ha implicado los aumentos tarifarios en estos casi 4 años de macrismo. Recordemos que los tarifazos fueron parte esencial de la desmejora en la calidad de vida de los y las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, y que sin lugar a dudas por parte de la gobernadora no hubo registro de esto, ya que anuncia un nuevo tarifazo al día siguiente de haber perdido la elección. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte.